La vida espiritual y la filosofía. La vida espiritual y la filosofía, políticas, religiosas, etcétera, no son lo mismo. La filosofía política, por ejemplo, la filosofía marxista, comunista, fascista, etcétera, son, según se dice, para mejorar el modo de vida de la humanidad, etcétera. Pero siempre en el sentido social, material. Y las filosofías religiosas, teológicas, etcétera, son, según los sacerdotes de todas las religiones, un modo de pensar espiritual, religioso, pragmático, de creencias, ritos, ceremonias, etcétera, que solamente son para el alma, el espíritu, etcétera, para alcanzar el cielo, el paraíso. Y las cosas sociales entre ricos y pobres, etcétera, los sacerdotes no tienen resuelto, o sea, la sucia y asquerosa acción de la limosna. Notar, una verdadera porquería social, pues al no vencer el egoísmo que domina la mente de muchos millones de seres humanos, tenemos una humanidad dividida en ricos y pobres, en explotados y en explotadores. Y en las religiones son, pues, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de todas las religiones. Y así, todos se juntan de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comprendemos, pero, que en todas estas filosofías, políticas, religiosas, etc., hay personas que buscan de verdad la solución social, espiritual, etc., pero es imposible cambiar la sociedad, la humanidad, sin cambiar uno mismo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, si no cambias tú, no cambia nada. Y el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos, estaba él y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, dijo, buscad primero el reino de Dios. Claro está que el reino de Dios hay que buscarlo cada uno en sí mismo, en su propia vida. La vida espiritual es luz, paz, amor, armonía, justicia, bondad, etc. Y todo esto es Dios. Y cuando el ser humano tiene a Cristo en sí mismo, en su propia vida, sea hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. La oración, o sea, el verdadero diálogo con Dios en sí mismo, diálogo en uno mismo, o sea, oración sin palabras, meditación profunda, pensamientos en y con Dios, nuestro Creador, ya que nadie se ha creado a sí mismo, Creador del infinito universo, y por lo tanto nuestro, lo llamamos Dios. Estar, pues, en y con Dios es tener y vivir la verdadera vida, la vida espiritual. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, sabemos por propia experiencia que nadie puede ser cristiano sin Cristo. No se trata, pues, de simple creencia en Cristo, es, pues, cuestión de vivir en y con Cristo. Y nosotros aconsejamos a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que procuren no traer muchos hijos para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro y de soldados para las guerras que organizan los ricos, y que se aparten del militarismo, etc., y aparten de su mente toda clase de egoísmo. Y amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí, febrero del 2001. A ver, si quiero leer esta carta, Luis, a ver. Bueno, yo escribí una carta y bueno. Los obispos, los empresarios y el terrorismo. Obispos de este país dicen no meterse en política, y dicen bien, ya que de meterse en buena política se pondrían a trabajar y colgarían los hábitos. Sí se meten, sin embargo, en la política a la que se refieren, es decir, la mal llamada política que padecemos, ya que, por ejemplo, el presupuesto que nuestro Estado laico ofrece este año a la Conferencia Episcopal es de 24.000 millones. No nos atrevamos los que trabajamos y los pensionistas a pedir un presupuesto para seguir procurando ser buena persona, ya que el no está asegurado. La verdadera política la estamos haciendo los pobres, los obreros, no explotando a nadie. los obreros producimos día a día y la bondad después de siglos no reina en la tierra. Muestra clara para ver que las religiones organizadas sobran. Los llamados terroristas han sido bautizados. ¿Dónde queda el no matarás, el amor al prójimo, al enemigo y a Dios sobre todo? Los obispos también deciden no meterse. El carpintero Jesús de Nazaret nos dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado deja las ovejas y huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Juan 10, 11, 3. En el caso de los empresarios que sufren la extorsión, el secuestro y el impuesto revolucionario, ¿por qué no reparten entre todos sus trabajadores y a partes iguales los beneficios que esa empresa produce? En una buena familia, todo se reparte por igual. ¿Dónde queda aquí el amor al prójimo de los bautizados empresarios? ¿Qué queremos ser, ricos o pobres? Aunque eso sí, la muerte, el secuestro, el dolor, no está justificado, pero sí la verdadera justicia. Está claro que ni los llamados terroristas ni los empresarios en este caso conocen el verdadero cristianismo de Cristo, pues los que dicen ser los representantes entre ellos y la tierra, mienten. El catolicismo no es el cristianismo de Cristo. Jesús de Nazaret dijo: aprended de mí, y era un carpintero que vivía y predicaba aquello de: bienaventurados nosotros los pobres, los pacificadores, los de limpio corazón, los humildes, etc. Y se apartó de la religión organizada de su tiempo. Era un revolucionario y no un sacerdote a sueldo, un terrorista o un militar, un empresario o un banquero. Desde mi iglesia pobre que está en mi casa, al igual que la de otros obreros y obreras, intento vivir la verdadera guerra y revolución, que es con uno mismo, matando a la bestia que todos llevamos dentro, y que podemos hacer todos lo mismo si buscamos a nosotros el Espíritu de Dios y no dentro de ninguna organización religiosa, pues son falsas, siendo esta la verdadera política que los que trabajamos deberíamos vivir, predicando las injusticias y los sentimientos que nos ocupan. Hay una cosa que siempre, pues luego el mensaje no, ahora no me voy a decir nada, pero por lo de la carta, ¿no? De, tanto esta como cualquier otra, a veces, no sé, creo que es difícil que los amigos o los que nos conocen nos digan de verdad lo que les parece, porque a lo mejor es un poco fuerte para esa persona, en este caso, o sea yo y ese otro. Y que, bueno, a lo mejor es que o no estamos preparados para escuchar según qué cosas, o bueno, o la otra persona a lo mejor no se atreve a decirlo. Claro, no sé, es un poco difícil decir lo que uno siente, siendo sincero. Pero claro, el primer momento yo sé que a mí, o bueno, al menos a mí hablo por mí, al primer momento te duele, pero yo pienso que en el fondo, al cabo del tiempo, quieres que te digan lo que sientes. Porque luego es cuando hay una verdadera amistad y no hay ninguna máscara por el medio. Porque cada uno piensa una serie de cosas y estamos viviendo juntos. Pero bueno, que para mí no sé. Yo no sé, es que hay cosas de lo que todo lo que escribo aquí, mínimamente, en una pequeña proporción, sí que lo siento. Y la verdad, o sea, no sé si me la publicaron o no, pero hasta que no la he escrito, no he estado tranquilo. Hasta cuando la he escrito, ya, si la leo aquí o no la leo, ya de cierta manera me da igual, pero lo que yo necesito a lo mejor es escribirlo yo, para que aquello salga. Pero bueno, lo repito, es que a veces es un poco difícil que te digan lo que siente cada uno. A lo mejor lo digo por mí más que nada, porque a lo mejor yo no estoy preparado para eso. Pero bueno, sé que en el fondo sí que me gustaría. Ramírez. Desde luego sí. Desde sí, porque yo lo sé público y menos de público. Soy copia y de la partida. Un zombie. Es mejor desahogarse que no ahogarse. Sí. Pasen por un obra y vos... No puedo ahogar a otro. Sí. Pasen por un obra y vos un trabajador que va a coña. Mestre, que vos le daría aquí una punha de justiça. Sim ou não? Eu. De justiça. Primeiro. Até chegou de Reobá a Champlain, foi este ofertor. E quando lhes dizem a verdade, sim que se escapam. No, pero con esto de la filosofía, que dice Caetano, va muy bien con el tema del terrorismo a todos los niveles. Ahora se habla del terrorismo de Caetano, después de los curas que no quieren pronunciarse y tal. Pero es que en definitiva todo funciona en base a las filosofías. Todo, todo. Y ya no solamente de grupos, sino de personas. También es muy bonito decir el nombre del porc a la otra persona. Como es bonito también decirlo de institución o decirlo, ¿no? Porque siempre no es tan bonito, es que te lo digan antes, ¿no? Esa es la dificultad que hay. Pero fácil es. Yo no voy a entrar hoy en el mensaje porque, aunque estoy de acuerdo, pero se hace un uso incorrecto de la palabra filosofía. Entonces, no tiene sentido porque... La filosofía de los empresarios es la filosofía del Ministerio de Justicia, la filosofía del Ministro del Interior con los emigrantes es la filosofía de los impuestos de Hacienda es... No, esto no es filosofía. Esto es una mala palabra, por lo tanto no quiero entrar. ¿Por qué no? Porque si hablamos de filosofía en serio... Estaríamos muy, muy, muy de acuerdo con Jesús o con Sócrates, o con él, por esto. Lo que sí podemos decir que la gente a nivel de la calle, tal como emplean la palabra errónea de religión o cristianismo, hecho catolicismo y tal, lo mismo le ha pasado a la palabra filosofía, que se ha prostituido, se ha ensuciado y ha llegado a un punto que ya no se sabe lo que es, que es un poco parecido al cristianismo y al catolicismo. Y también la carta de José Luis, que está muy bien, y lo que tú decías lo tenía que escribir, por eso es curioso, pero las grandes obras, Tolstoy también lo decía, es que si no, no puedo dormir, es que si, es que me levanto por la noche y no puedo dormir, ¿por qué? Porque escribir es terminar de pensar, terminar de aprender lo que realmente piensas. Tú al escribir acabas de aprender lo que estás pensando, es muy interesante. El escribir. Por esto, incluso Maestro Caetano, aunque a lo mejor no lo sabe, pero siempre dice, escribir cosas, aunque lo tengáis en el... Porque al escribir, al hacer el esfuerzo, terminas de madurar tu idea. Ahí está. Es que no deberíamos escribir ni siquiera para los demás, para nosotros mismos. Por esto aquí, la carta es lo que tú has dicho. ¿Y qué pasa? Esta carta coincide con el mensaje, que está la idea justa, que podríamos decir, filosófica de Jesús, del Evangelio, de Juan, de un trabajador y tal, que también le podríamos llamar una filosofía, y después está la filosofía a nivel de calle de los empresarios, que si pagan el impuesto revolucionario es una filosofía, porque los de Tarras tienen otra filosofía, que el nacionalismo es una filosofía, pero esto no, vamos, no es filosofía. No es. Sin embargo, cuando te ves cómo todos están funcionando en base a ese tipo de filosofía, bueno, ese tipo de manejo de la palabra, ¿no? Sí. Sin embargo, todos se pierden cuando en esa filosofía les sacas el hecho de decir, bueno, vosotros, ¿qué proyección hacéis de una forma de pensamiento determinada en la cual lucháis con las armas, con la política, con las letras, con lo que sea, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué estáis defendiendo la sociedad de ricos y pobres? Si no incluís en ella el de la justicia, en el que no haya ricos y pobres, ¿qué filosofía queda? Que es, bueno, ahí sí que es muy evidente de que filosofía nada. No. Pero a todos cojean de ese mismo todos, derechas, izquierdas, de centro o de lo que sea, de lo que aparezcan por allí, las religiones, todos, es que les plantea de diferente. Vosotros defendéis a ultranza, ya sea de manera política, con las armas, con guerras, con lo que sea. Pero si el resultado es que vuelve a haber el mismo sistema político de gente que explota a otra gente, gente miserable trabajando como esclavos y tal y que cual, ¿de qué sirve tanta filosofía, de qué sirve tanta cosa, no? Pero si ahora tuviéramos aquí a Miguel o esto, que saca el Vaticano y el poder y la riqueza apoyada por el clero y el militar, se ha hecho con el arte. Pero también se hace con la religión en el sentido estricto, con la buena. Se hace con la Biblia. La Biblia es a través de ellos la que ha llegado. No hay Biblias editadas de gente pobre. Es a través de los ricos. Es la de Jerusalén, es la de la Torá, que lleva un trayecto de riqueza, de editoriales. Entonces, también se hacen con las filosofías. ¿Y para qué? Simplemente para engañar el público, para que siga el mundo pues así, constituido, trabajando, callando y embrollados. Yo veo más filosofía en el fútbol. Sí, ¿eh? Esto es una filosofía, pero de ellos, no es una filosofía nuestra. Entonces, claro, ahí está. La filosofía del fútbol les da unos grandes réditos, pero nos tendría que caer la cara de vergüenza de poder decir la filosofía del fútbol. Es que es unir el mensaje de, no sé, por ejemplo, el mensaje de Jesús en cuanto a seriedad y riqueza espiritual y honestidad con el Vaticano. Pues hablar de la filosofía del fútbol es que son dos contradicciones. Sí, es una cosa contradictoria. Es como decir el deporte y el fútbol. Es como decir la religión. Cristianismo, religión, deporte, fútbol. Es como decir la religión de los de católica de España estos días no ha estado de acuerdo en firmar el pacto antirrevolucionario que ha firmado el PP y el PSOE por no tomar partido. Pero esto es tan feo como religión que como decir la filosofía del fútbol. En el tema que está de escribir, que a veces yo creo que escribimos, bueno, sí, para expresar sentimientos y tal, pero a veces no hace falta escribir tanto, ¿no? Porque si lo tienes claro, no pasas a la acción directamente, ¿no? Es decir, el hecho de escribir a veces es para aclarar dudas, ¿no? Para ti mismo y eso, tal. Si lo tuviésemos más claro, y eso pasaríamos directamente a la acción, ¿no? Porque Sócrates no escribe nada, no lo tenía muy claro todo. Tenía muy claro. Entonces ya, ¿no? Nosotros lo hacemos por eso, ¿no? Para, bueno, y a veces dudas y tal, y entonces, bueno, para aclararte un poco, bueno, para convencerte o... Hostia, lo que me ha salido. Es que, joder, es un hecho. Si no, yo creo que lo pasaríamos, ¿no?, todo el día haciendo, ¿no? No, si lo tienes muy claro, no hay que escribir, pero para... A veces no tienes un concepto muy claro, entonces al escribir, terminas de madurar tú, pero no escribir para un segundo ni un tercero que lo lea, sino para ti. Además, esta es una psicoterapia muy importante. Cuando tienes un problema grave, coges una página, un folio, haces una raya en medio, a la izquierda pones lo positivo, a la izquierda lo negativo, ¿y qué hago? Y verás como tú mismo, a través de aquel folio, vas a encontrar la solución. Al escribirlo, porque a veces pensar, vamos revolucionando, pensando demasiado, demasiado mucho, demasiado rápido, demasiado mal. Yo creo que cambio al escribir, ya es otra cosa. El pensamiento hace que... que te se escapa. Claro. Va más rápido que tú, que tu análisis, ¿no? Que tu raciocinio, no sé, no concuerdas, no captas del todo las palabras para escucharlas tú mismo, ¿no? Claro, escribes y como va más lento, es una terapia, se puede hacer una terapia. Pero a veces si estás escribiendo también se hace el tiempo. Lo podrías aprovechar para hacer, ¿no? Decirlo a veces ese de que como si te pasas demasiado escribiendo, yo creo que no puedo estar haciendo bien. Hombre, porque estás perdiendo el tiempo en una serie de cosas que puedes estar haciendo otras cosas. Ahora, pero si lo haces en la calle y ya le das la oportunidad a que si se cae la viejecita, le ayudes. Si volvemos al mensaje, fijaros que no hay discusión entre, realmente hay un enfrentamiento, pero no hay discusión entre filosofía o religión, porque en el fondo, no se habla ni de filosofía ni de religión, sino que se baja el nivel tanto de filosofía como de religión, se baja, se baja, se baja, y llegamos al sermón de la montaña, que aquello ya no es más que decir, tío, que vamos a ir para adelante como hermanos, y nada más. Es que no hace falta ni mensajes de espiritualidad que pueden tener tintes de espiritismo, ojo, que no hay que confundir una cosa con otra, ni de filosofía, ni de nada. Es que al final es muy claro. Es que lo difícil está en bajar el nivel, y no hay nada más difícil, que si no es mío, no hay nada más difícil que entender las cosas sencillas. Esto es lo complicado en la vida. Entender las cosas sencillas. Y el mensaje habla de esto, de ir bajando, bajando, bajando, y no ponernos en camisas de once varas, y llegar y decir, pero hombre, ¿a ti te gusta que te pise? No, bueno, pues no pises a nadie, por ejemplo. Hacer de la vida espiritual una filosofía, ya estamos. Ya estamos. Ya tienes que estar explicando a los demás lo que es la vida sencilla. No, es que vendrá uno que dirá, no me hables de espiritualidad porque esto es espiritismo. Efectivamente. Y vendrá otro que dirá, no me hables de, no me hablas de filosofía porque mira lo que hicieron los marxistas en Rusia y no sé qué. Y otro te dirá, oye, que Marx antes de morir ya dijo, yo no soy marxista. No me hables de Jesús los... hubiera dicho, yo no soy cristiano ni católico, si hubiera tenido tiempo. Y no me hables de filosofía y de filosofía, porque mira los griegos, mucho pensar, pensaba, y los esclavos le limpiaban la... Ahí está, otro filosofía. Otro problema, otra contradicción. Claro que sí. Un poco... Para ver filosofía tiene que haber un poco de sabiduría, ¿no? Entonces, ¿no? Porque... Es que, no sé, es que todo está en el arrancar. Antes se decían sofo, se decían sabio. Y después se dijo filo sofo. Filo es amor a la sabiduría. Entonces un filósofo era quien demostraba tener amor a la sabiduría. Porque coincidieron de que, esto ya los presocráticos, de que sofo, sabio, solo había uno, y era Dios. Fíjate tú dónde hemos llegado, hablando de la filosofía. Esto es la filosofía. Los amor a la sabiduría. Pero no quiere decir que uno que diga yo soy filósofo es que yo tengo amor a la sabiduría, pero no quiere decir que sea un sabio, ni que me tengan que escuchar los demás. Igual soy amor a la sabiduría de la inseminación de los canarios flauta con los jilgueros, por ejemplo. Pero ya fue, lo primero que es un filósofo es una bajada del trono. Un mea culpa y una sinceridad y mucha humildad. Esto es un filósofo para arrancar. Porque dijo, no, sofos, ¿qué es esto de sofos, de sabio? No, sabio solo hay uno que será Dios. Nosotros somos amantes de la sabiduría. Pero eso es como la palabra cristianismo. Se le vincula la palabra cristianismo a Jesús de Nazaret, no tiene por qué. Cristianismo es de Cristo, es del Espíritu. Que era cristiano, el seguidor del Espíritu. ¿El Espíritu de qué? No era el Espíritu de Jesús, era el Espíritu del Espíritu. El gran Espíritu. Los indios, el gran Espíritu, el gran Manitu y tal. O sea, cristiano es a todo aquel que sigue el Espíritu, no a Jesús de Nazaret. Es un poco esa forma siempre de entender las cosas según cómo te la ha dado la religión. Que los griegos ya hablaban de este Espíritu. Por cierto, 500 años antes. Incluso Sócrates, aunque le llama Daimon, que viene en la traducción, es como un demonio, pero es un demonio que no es demonio, que viene a ser un espíritu. Yo quería que era el cantante. Hay un cantante. Raimon. No es Daimon. Es Daimon. En griego es Daimon. No, pero... Siempre hay algo. Cuando tú cierras los ojos, bien cerrado, ¿qué ves? Pues eso. Es que no ves oscuridad. ¿Os habéis fijado a pensarlo alguna vez? No ves oscuridad. Tampoco ves luz, pero con los ojos bien cerrados se ve una cosa que no es oscuridad. Yo el otro día lo estaba meditando y digo, pues eso. Y cuando tú dices, uy, no me tengo que olvidar de eso. Y de eso sí. Y te olvidas y no, pues ahí hay algo que te maneja el foco también. Todo al final va a la cultura, eso. No, el espíritu me refiero. Estudiar en eso. Sí, la es. Esto, pues, esta luz, que cuando cierras los ojos ves una luz, pues ahí. Pero es curioso que la palabra, que el cristianismo, hablando de filosofía, no, curioso que sea la cuestión política y religiosa, ¿no? La cuestión que se maneja a nivel mundial más, que más poder está ejerciendo dentro de los hechos y las acciones del mundo, de los gobiernos, y de, sin embargo, tenga esa connotación profunda, como tú has comentado, tenga esa connotación realmente universal, que no se le puede atribuir solamente a un hecho en Palestina, ¿no? Sino tenga esa cosa tan expansiva, tan abierta, que luego, claro, luego empiezan a pensar y que resulta sospechoso que le hayan dado tanto boato por parte de las iglesias referente a Jesús de Nazaret, cuando es algo abierto, cuando es algo que rompe todos los esquemas, incluso religiosos. Se le puede aplicar a cualquier otro, a cualquier otra cuestión religiosa, o sea, al budismo y tal, es que... Ya, pero es como, también es como el budismo, es que estamos en lo mismo, ¿no? Budismo, Buda. Pero es intelectual, porque si cogen a Jesús, dicen, bueno, de allí arranca la cosa y tal. Pero así como se sabe que las cosas cambian cuando el ambiente hace que la persona, que lo que dice Maestro Caetano, que la persona cambie, el ambiente hace que la persona cambie, y después, gracias a este cambio de esta persona, a lo mejor cambian las cosas. Entonces, se tendría que haber investigado más que lo que hizo Jesús, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Entonces, ver el problema social, económico, cultural, político, todo de Jerusalén o de Israel en aquel momento. Y ahí es donde las cosas cambian, ¿eh? Y el espíritu surge, mira, y le pega, como aquel que dice, como una pedrada encima un carpintero, que igual le hubiera podido pegar encima un alfarero o un pastor, ¿o no? De cualquier parte. Ahí está, porque la situación hace que la persona cambie, aquella persona decide cambiar. Y como nosotros hemos decidido aprender y ver qué podemos hacer, pero estamos tan contaminados y polucionados con esta puñetera sociedad y tal, pues aquel, pues más fuerza, más carácter, más energía, y dice, no, yo no, es que voy a cambiar. Yo, voy a cambiar yo. No cambiar el mundo. El que quiere cambiar el mundo es, por ejemplo, en aquel contexto, yo que sé, Barrabás, o si se organiza, o los de la ETA quieren cambiar. Pero no, uno dice, no, es que yo voy a ser tan libre como si fuera nacionalista, o internacionalista, o europeo, o mundial, universal, me da igual. Voy a ser libre. Ayer estaba diciendo una conferencia en la tele, y era sobre venía una psiquiatra infantil de Marruecos, y hablaba un poco de la situación de África y tal. Es un ciclo de conferencias que hacen cada dos semanas y tal, y en este caso hablaban del tema de África, y en concreto se centró un poco con el tema de Marruecos, ¿no? De cómo estaba la situación de aquí y tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los universitarios que terminan la carrera y los ves en la frontera de Ceuta limpiando coches. Estuvo hablando un poco de los muertos en el estrecho, de qué condiciones trabajan aquí. Claro, hablaba un poco también sobre la cuestión del mercado, así a nivel mundial y tal, y cómo afecta eso a África, y bueno, sobre la cuestión de la mujer, y también huevos y tal. Pero luego en el turno de preguntar, claro, lo que intenté decirle es que, es decir, estamos en una sociedad competitiva, yo estuve hablando sobre el capitalismo, que hay una especie de tendencia en, ¿no?, que llamarlo capitalismo, lo llaman economía de mercado, lo llaman neoliberalismo, etc. Y digo, como estamos en una sociedad donde prima la competencia, es decir, a las grandes multinacionales, a los países ricos, ¿no? Porque claro, ella lo que decía es que lo que convenía es que los países de África, los países del tercer mundo, adoptasen sistemas democráticos, ¿no? Pero lo que yo dije es que, claro, a las multinacionales, a los países ricos, no les interesa que los países del tercer mundo cojan regímenes democráticos. Pues claro, a ellos lo que les interesa es tener una mano de obra barata, sitios donde puedan instalar sus empresas sin ningún tipo de gravámenes fiscales, mano de obra barata, extracción de recursos, etcétera, etcétera. Y claro, hay dos cosas. Por un lado, ellos pueden utilizar el tercer mundo como despecho, no tienen ningún tipo de consecuencias para ellos. Y por otro lado, así no tienen por qué realizar mejoras sociales aquí, porque siempre te saltan, no te quejas que en el tercer mundo están peor. Y claro, lo que le dije, que yo lo que pensaba es que lo que se necesita es que la persona tenga un cambio moral. Porque si tanto en África como aquí son las religiones las que ejercen la moralidad sobre las cosas, lo que está bien y lo que está mal, pues entonces va muy mal. Digo, porque aquí parece que el tema que nunca se trata es el tema de la natalidad. Si nos fijamos, los países que tienen poca natalidad y los que llevan muchos años con el tema de una natalidad escasa, pues son los países más ricos. Sin embargo, Sudamérica y África, donde la natalidad es muy elevada, pues son los más pobres. Y si analizamos un poco la historia de España, hace 40 o 50 años, nosotros también teníamos que mirar a Alemania, porque la Iglesia Católica condenaba a todo aquel que no permitiese que viniese todos los hijos que Dios quisiera, como ocurre actualmente con el Islam y tal, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que los países de África lo único que tienen que hacer es aprender de España, ¿no? Que desde que aprendió a tener la natalidad más baja del tipo, pues claro, ahora va muy bien que todos esos africanos vengan aquí a trabajar, porque yo me pregunto qué sueldos tendrían ahora actualmente los españoles si no viniese ningún inmigrante. Y si en lugar de que viniesen los marroquíes aquí, tuviesen tanto trabajo allí, que muchos españoles fuesen para allá, aquí se pelearían los empresarios por los trabajadores. Claro, ya ves, porque las religiones siempre se han dedicado a lo mismo, a predicar la limosna, pero no a la justicia. Digo, porque aquí muy bien, echarle la culpa siempre a los pobres, porque si tienen muchos hijos, pues tienen pocos hijos y tal, pero luego un discurso contra el poder nunca lo tienen. Y había el caso de que, claro, y aquí se condena al carterista, se condena al chorizo, se condena al violador y tal, pero luego no se condena a aquel empresario, que a lo mejor mediante una transacción comercial o lo que sea, pues yo que sé, en un caso concreto de África y tal, provoca un conflicto entre diferentes etnias, o una migración, o cualquier historia de esta, ¿no? Y como consecuencia de aquello mueren montones de gente. Pero sin embargo, no hay ningún juicio, no hay nadie que diga que este señor es culpable de todo esto. Y con el caso de la General Motors, ¿no? Que ahora despide a 75.000 trabajadores, ¿no? Es decir, durante 50 años había dicho que lo que era bueno para General Motors era bueno para Estados Unidos, ¿no? Lo que era bueno para Estados Unidos era bueno para la General Motors, ¿no? Y ahora, pues, ¿no? Lo que prima son los beneficios y, claro, los accionistas no están por la labor de continuar pagando los sueldos que pagan a los trabajadores, ¿no? Supongo que querrán instalar sus fábricas en cualquier sitio del tercer mundo, ¿no? Porque ahora creo que China le desmonta totalmente las fábricas y se las lleva allí, ¿no? Claro, les pagan un 1% de lo que les pagan allí, pues les interesa más montar ahí. ¿Qué dijo ella, la psiquiatra, nada? No, sí, no. Me dio la razón, incluso en el tema de la religión, estuvo hablando sobre el tema del Corán, como decir que la mujer allí no tiene ningún tipo de... está solamente para servir al hombre, ¿no? Por lo tanto, no puede ejercer ningún... Si el marido quiere tener hijos, ella no puede decirle lo contrario, ¿no? Y, bueno, yo incluso dice que es una mujer árabe viene a Europa y se divorcia en su país, no está divorciada, no le vale. Es que en el momento que va a eso, yo le hubiera dicho, ¿qué religión es aquella que defiende todo ser antes de nacer, que después no lo alimenta y que después no se preocupa de que muera? Por ejemplo, el hambre y la sierra. Entonces, pero es que las tres monoteístas son así. Defienden el ser antes de nacer. Cuando no sabemos exactamente lo que es. Pero cuando ha nacido, ya no se preocupan de que coma. o ya no se preocupan de que sea explotado, de que sea un esclavo, y, o de que muera. De esclavo o de guerra. Personas. Cristianismo, el Islam, son así. Entonces, ¿de qué religiones hablamos? Es que si Dios nos oyera, es que se tendría que morir de risa. Pobre. Es que tratan a sus feligreses de imbéciles, ¿no? Y con esto es igual que con el tema de las violaciones. Habrán decretado, han dicho de que la violación es un. Criminal, de guerra. Es un acto contra la derecha. Contra de guerra, bien. ¿Qué pasa? Ahora defendéis, como ahora, a defender de que se tengan niños, porque ya no podéis, ya veis que se os está escapando ahora, decir que la violación es un acto de guerra, es un acto criminal de guerra. Bien. Y seguimos estando en las mismas, porque la defenderás a la mujer ahora, pero sin embargo, durante todo el resto de su vida será violada laboralmente, tal y cual. Es que la violación no es solamente sexual. Es que estamos en la misma, es que la muerte no es, el aborto no es solamente la muerte, evitar la muerte de un niño o lo que sea. Es que es defender la vida, es defenderla después de nacido. No tienen por dónde cogerlos. El Vaticano ha llegado a un acuerdo de que una monja violada puede tomar el anticonceptivo. En cambio, una mujer civil no debería tomarlo. Pero esto, ¿eh? Una monja sí. ¿Lo ha leído? Es que te da vergüenza. Es que le dice, vámonos, la apaga y vamos. Una cosa que yo no había caído, ¿no? Pero con todo el caso de los ecuatorianos, ¿no? Es decir, que el gobierno de aquí les paga el viaje de vuelta. De vuelta y luego otra vez, ¿no? Un negocio. Y dice la mujer, ¿no sería más cómodo traer la embajada de aquí y de todo? Porque en la cantidad de dinero que se van a gastar en viaje, imagínate, pues, igual es solucionar la vida. Fletar aviones de Iberia, pero si la embajada está en Madrid. Y en Madrid, en un momento que tú entras en una embajada y estás en aquel país, no estás en España. Entonces, sería como haber salido de España, solo entrar en la embajada y están en Madrid. O sea, que es de loco. No, yo creo que cada vez más absurdo. No, nos vuelven más tontos. Nos consideran más tontos. Sí, consideran al pueblo más tonto, más idiota. Pero yo lo que sé, que entre una cosa y otra, y a río revuelto, y ñiqui ñaqui ñu, yo creo que así llevamos los últimos 30, 40 mil años. Claro. Porque siempre ha habido gente que lo ha visto o ha mirado la luna por la noche y ha meditado, pero niña, niña, niña, pero el sumo pontífice allí está, y el empresario allí está, y el que tiene las cabras siempre es el mismo o la misma familia. Y a río revuelto y venga. Y todo el mundo quiere a río revuelto sacar un beneficio, hasta el pobre. El otro día se discutía con los. Todo el mundo se quiere hacer rico. Y por eso está tragando toda clase de porquería, toda clase de absurdo. Es más, es evidente la falsedad, la hipocresía y la injusticia y todo lo que tiene delante, es muy evidente, y aún así agacha la cabeza porque mañana tiene que sacar el beneficio de algo que ha vendido, o ahora tengo que vender mi piso, lo compré por 2 millones o voy a sacar 16, porque macho, el sistema me va a dar. Y así estamos. Pero es lo que dice Maestro Caetano, porque el pobre ha visto antes la salida más rápida en imitar a rico que en aceptar una situación y decir, bien, pues yo a partir de aquí voy a ser consecuente con mi situación y voy a hacer esto, aquello, lo otro. Le dijeron que todo lo que vale en la vida realmente es lo que en un naufragio flota. Pero no hay ningún pobre que quiera ser así también. Todo lo vacío, pues. No. El amor, el cariño, el conocimiento, sabiduría, y entre otras cosas que flotan. Entonces, ¿qué pasa? Que la visión norteamericana de que dice que todo lo que deberías tener en esta vida te cabrían en coche, ¿no? La tierra, nada más. No. Entonces, ahí está el tema, que la mayoría de los pobres, o muchos pobres, han tenido un momento y lo han visto, pero han dicho, ¿de qué? Aquí lo mejor es salir del atolladero, ya veremos, nos daremos, ya veremos dónde joyeros o vendedor de Biblias o. O testigo de Jehová. El otro día, bueno, hablaba con el encargado de los que recogen la basura en Enrique, ¿no? De Inca hasta Santa María. Y bueno, y le decía, no, y dice, ¿qué se van a quejar si viven como quieren? Si viven distribuir como quieren. Pero tienen unos camiones que, bueno, que mejor que ponen en carro a recoger basura. Que es para verlos. Y no exagero nada. O sea, lo que Fomento y Contrata es que tienen unos camiones, al menos en el Reigué, que mejor... ¿Qué? Que contamina. No, sí, contamina, sí, a veces tienen que empujar. Una es esa. Luego otra, un chaval que en 6 horas, cada día trabaja de noche, se moja, viento, frío, calor, lo que sea, de noche, siempre de noche. El domingo doblan turno porque, claro, el sábado no recogen, el domingo, claro, se ha acumulado la basura del sábado, tienen que recoger la basura del sábado y el domingo, porque cada día la gente saca la basura. ¿Y qué pasa? Que ese día que tenían libre, el domingo, pues era una doble explotación del día, entonces, como si no tuvieran día libre. Eso, luego, si se van de vacaciones, el sueldo, en lugar de cobrar 120.000, porque un basurero cobra 120.000 pesetas, o sea, una picherada, tienen 70.000 pesetas. Una basura. Cobran de sueldo 70.000 pesetas, es decir, si se van de vacaciones, solamente van a tener 70.000 pesetas, porque todos los complementos se los quitan. Y están bien. Bueno, digo, no, y bueno, yo me puse allí como me propone el diablo, que me pongo, bueno, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo porque digo, es que esto lo tendrían que ver todo. Dice, sí lo ven, digo, ojalá lo vieran. Digo, si lo vieran, funcionaría de otra manera. Aunque que supieran que están así, que supieran cómo están las cosas. Y al menos decirle, bueno, ¿no nos quieres pagar más? Bueno, no nos vamos a enfadar. O sea, yo tengo que trabajar, tengo que comer. O sea, yo haría lo mismo. Es que el que me está explotando, que lo sepa. Esto no está bien, esto es así, así, así, así. ¿Me lo quieres dar? Sí, no me lo quieres dar tú. No te voy a pegar, ni te voy a amenazar, ni te voy a secuestrar, ni a pegar un tiro. No, eso no, porque ya bastas tú para que me estés explotando, para que yo me comporte todos peor que tú. O sea, mi condición de trabajador no me tendría que permitir hacer eso, y a veces lo hacemos, desgraciadamente. Entonces, no es por ahí. Dice, no, así que, digo, por favor, sí, sí, en fin. Pero, mira, el drama de los pobres, por eso incluso en la sospecha de Maestro Caetano de la política, es que tiene razón, caramba, y yo a veces no lo entiendo, pero... La sospecha es que tiene razón en el sentido de que hay que sospechar de los políticos. Los años 70, 70 y tal, había una, me parece que era la Gandhi, la señora esta, que fue ministra. Indira Gandhi, ¿no? Pues esta señora, que debía ser familia del Gandhi. O de no sé quién. Bueno, pero le llamaban Gandhi también. Esta señora hablaba de la... Bueno, se hablaba de que en Europa ya había más polución, contaminación, de las fábricas, las ciudades, las industrias y tal. Y ella dijo, palabras textuales, dijo, la peor contaminación y polución es el hambre. Pues esto ha hecho un daño a millones y millones de indios, porque el otro Gandhi, el que murió en el 48, aquel sí, Indira Gandhi, Aquel sí que decía, mira, esto es más sencillo, comer menos, incluso como vegetariano, hacía aquello simbólico de hacerse su propio su propio vestido y liaba allí liaba a los otros, pero liaba, daba el ejemplo y tal, pero después de esta otra ya había estudiado en Inglaterra, o había estudiado en Oxford, en una universidad norteamericana, y ya dijo, la peor contaminación es el hambre, tal y que cual. Bueno, pues, el 99% de indios dijeron, tiene razón. Entonces, ¿qué hizo? Se les abrió los ojos de que si comían no sé qué, no es verdad, y ahora no son felices, y todavía siguen pasando hambre. Entonces, ahí está, que hay que sospechar hasta de los que te quieren dar una mano y salvarte, en este aspecto. Esto es lo que dice el mensaje también de la filosofía de aquella señora, con toda la fe del mundo, dijo, no, si yo pudiera conseguir aquí, ahora lo que dice Tono, la General Motors, si viniera aquí a Nueva, que Nueva Delphi somos ya 9 o 10 millones, dice, podemos ser 14, pues ya está. Y seguramente estaba pensando en los nativos europeos. No, pensaba en las fábricas y pensaba en el rollo, en vez de ayudar a cambiar el pueblo hacia la naturaleza, hacia la felicidad, no, era una capitalista, ya, porque pensaba con la cabeza de capitalista. La peor contaminación es el hambre. Ah. El otro día usted, usted me dice... A lo mejor es verdad. Es que dice, Tito, haría lo mismo. Bueno, digo, yo no lo sé, explicaría. Ahí no te lo puedo decir. No lo hago. Dice, pero es que dice, yo haría lo mismo. Digo, pues ya está. Es normal que no te quejes. Si quieres ser como él, no te puedes quejar. Yo, o sea, no te puedes quejar de una buena persona si, si la admiras. No te puedes quejar, porque la admiras. Si te quejarás, es porque hay algo que no te gusta. Pero si no te quejas, es porque quieres ser como él. ¿Qué te vas a quejar? ¿Quieres aprender como él? ¿Quieres estar como él allá arriba? ¿Quieres hacer ese desastre? Que para él no sé. Tiene sentido. Hace años, bueno, cuando terminó la guerra mundial, española, mundial, yo me encontraba en la isla de Menorca, Mercadal, en Juan aquí. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Has estado en Mercadal? ¿Eh? ¿En Mercadal? Sí. ¿Has estado? O sea, si tens de xerrar per mi... Has d'estar en Mercadal. Per favor, pot dir alguna cosa. Si tens de xerrar per la ràdio, tens de xerrar en mallorquí. En castellà no, perquè jo no la veig. I a més, he vingut per escoltar, vull dir, no he vingut per xerrar. Si és que no em porta que va davant i jo res, per favor. Però, o sigui, està en Mercadal. I nos dieron la licencia. Cuando llegué a casa en la calle San Miguel, frente al hospital militar, casa vieja, casa aquí, empecé a mirar en la calle San Miguel, allí, la esquina, y era en la calle Olmos. Después un poco más arriba, en la calle San Miguel, a mano derecha, de almacenar, a la izquierda la iglesia, las monjas, ya no está. Un poco más arriba, de Antorró, más arriba ya la iglesia de San Miguel, después ya tiendas y tal, y la casa de Joan Marc, que vivía entonces allí encima de la Banca Marc. Y las casas viejas donde vivíamos nosotros. Y en nuestra casa, como casi todas, sin electricidad, ni gas, ni agua. Bien. Me dije, mira, ¿por dónde? La guerra para qué. Y menos mal que de la península, de las montañas de Guadalajara, me enviaron a Menorca. Bueno, estuve más de un mes en Sevilla, pero me retiraron de las armas porque yo tenía este ojo ya operado desde chico. Bien, entonces empecé a escudriñar un poco los grupos protestantes que había en Palma, pocos, pero entre catolicismo y protestantismo, y dije, pero ¿y qué pasa aquí? Y de esto del catolicismo y protestantismo, de esto de Jesús no tiene nada que ver. Y ahora esta guerra civil y todo eso. Ahora bien, pensé yo, lo que me dice mi abuela, si me voy con estos, que aún tenía tiempo de irme con los sacerdotes católicos, o pastores, en fin, meterme ahí, el egoísmo, para ver si saco aquí un poco de tajada y salgo, pues, de esta miseria, de esta pobreza. Pero ¿qué pasa si me siento un poco perro? Y digo, me digo a mí mismo, genio y figura hasta la sepultura, no me he vendido. Pues no voy a venderme. Voy a empezar a tener ideas propias, mías. Me han hecho pasar estas animaladas con esta guerra. He visto desastres por la península. y me decía a mí mismo, tirano, ¿qué? ¿Tú serás por de loco cuando tú llegues? No, yo si llego a casarme, nada de traer hijos. Si viene uno, gracias a Dios, pero nada más. Traer hijos al mundo para que pasen las calamidades que he visto pasar a aquellos y después en mi casa, aquí en mi casa y en mi casa. ¡No! No, esto no, que los tengan ellos. Hace dos meses que Pepe, mi hermano, estaba se esconcedó aquí donde venden el mercado y este. Explica que es la chifra, ¿ve? Sí. Y había las mujeres que manejan las máquinas y para cobrar y todo esto. Y tenían frío y mucho trabajo y esto y lo otro. Y, sí. Y Pepe les dice que estamos en mucho trabajo y horas y esto y ahora y el frío porque este frío que hay aquí dentro, el aire acondicionado, abren, cierran y mucho jaleo, mucho trabajo. Mira, ¿no? ¿Os parece que tenéis que tener hijos, traer hijos o hijas para que pase lo que pasáis vosotros? Y aquellas mujeres, ay, tiene razón este hombre, es que tiene razón usted, porque, claro, traer tantos hijos al mundo para pasar lo mismo que estamos pasando nosotros, esta es la idea básica. Y no perder el tiempo si hacen esto, si hacen lo otro, y si las religiones, y si los gobiernos, y si tendría que ser así, o asá, ¡no! Y empecé ya a decir, no, por allí no. Me agarro fuertemente a la idea de este Jesús de Nazaret, de este cristianismo sencillo, que no tiene nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo, y entonces yo andaré por el camino que más me parece mejor, en fin, de procurar no hacer daño a nadie y tratar de no tener o sentir odio a nadie, pero cada momento que venga bien, decir a los demás, cuidado, con esto. No traigáis tantos hijos al mundo, o no traigáis ninguno. A los pobres, a los obreros. Ahora, si tienes idea de hacerte rico, allá tú. Y han pasado los años, y después me saqué esto de la idea de iglesia pobre. ¿Por qué? Frente a las religiones, a las iglesias ricas, que bien podríamos decir grupo de amigos filósofos o grupo de amigos de Jesús, o, pero no, no, mientras existe esta porquería religiosa y política que domina el mundo, mientras esta bestia, el capitalismo salvaje, domine, tengo un mensaje en marcha. Aún tengo que escribirlo, pero ya Castro ya me ha buscado los versículos. No echéis las perlas a los cerdos, dice Jesús. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Y cuando he pensado en esto, digo, hay que ver cuántos millones y millones de pobres en el mundo traen más hijos, más hijos, más hijos, más perlas, y las ponen en manos, no diremos en manos, sino en las garras de los cerdos, de las bestias, de los perros que dominan el mundo. No traigáis tantos hijos al mundo. Procurad tener ideas propias. Esto es lo que trato de que vosotros entendáis. Y cuando tenéis un momento de hablar con alguien, no perdáis el tiempo en tonterías. Cito el grano de la cuestión. Esto. Ahora, Si ya en tu mente, en tu cabeza, ya tienes millones, eres pobre, pero ya tienes millones allí, no importa discutir más ni perder el tiempo. ¡Adiós, amigo! No te odio ni siento rabia de nada, pero no voy a perder el tiempo. Ahora, si quieres que te dé una mano en este sentido sencillo de darte ideas, procura que estas ideas se vayan ensanchando y tengas tus propias ideas. Y aquí sí que he visto siempre la verdadera filosofía a través de la historia. Que yo no he leído mucho, pero veo estos individuos, como ahora habéis dicho esto de Gandhi, esta mujer, pero sí, aquel Sócrates que tantas veces discutimos allí, de por fin sé que no sé nada. Tú lo que pasa es que lo sabes todo ya. Precisamente esto, que sabes que no sabes nada comparado con lo que se puede saber, la sabiduría, se ha dicho. ¿Pero qué es esta sabiduría? ¿Lo que dicen los demás? ¿Seguir a los demás? Por esto siempre os he dicho, procurad ser máquinas de tren, no vagones. Un vagón nunca sabe dónde va, siempre va detrás de la máquina. Procuremos ser máquinas. Y después aquello de, caiga quien caiga, sin odio. Pero yo aquí, hijos, no. No. Muchas veces he tenido que recordar aquí aquello de cuando había las, que se dice en Mallorca, las vacas gordas, mucho trabajo, y un yesero que trabajaba en la empresa donde yo trabajaba, dice, me he sacado el carnet de empresario y voy a, ¿vienes conmigo? No, no, yo me quedo con este, con mi líder, así, pasar aquí o allá, no. Y venía al taller a buscar adornos de yeso cada 2x3 y va, ahora me he comprado este coche, ahora me he comprado un terreno, ahora con mi esposa hemos abierto un colmado y que se, y había mucho trabajo y claro, y ganaban dinero los empresarios. Los obreros ganaban un poco más y hacían muchas horas que yo no hice ninguna horas extra, ah, a mí no cuenten conmigo nada. Y entonces, tantas cosas que me decía que el hombre un día tuve que decirle, vivíamos en las viviendas y teníamos un perillito, no es el que tenemos ahora, que habían regalado a la Lucía. Yo le dije, mira, cada vez que viene me dice, sí, has comprado esto y esto y el otro, no, mi cine, y muebles nuevos y el piso y tal. Y yo, tengo un perillito. Y aquel hombre, es que no se puede hablar contigo. Sí, pero yo tengo un periquito. Mierda. Y cuando vino a mi casa, a través de la historia de mi vida, sobre todo en la calle San Miguel, en las viviendas también, y después aquí, pero primero sacerdotes católicos, pastores protestantes, la falange, el fascismo, y después, lo último, los rabinos, que me ofrecían el oro y el moro. Hasta yo podría haber escogido lo último, a la Israel. Hoy estaría seguramente en Israel manejando también la metralleta como maneja este Nicolás, y seguro que yo me habría metido ahí al rabinato y venga y... ¡No! Y punto. Genio y figura está la sepultura. Y he querido ser siempre yo mismo. Llegando ahora, pues, y si reuma, si el trosis, si el oído, si la vista, y sí, ya está. Aguantando, como se dice, el palo en el barco ahí. Han desfilado por nuestra casa miles de personas. Seguro que habrán dicho, bueno, este pega fuerte, no, no me interesa Dios. Adiós. Y punto. O lo tomas o lo dejas. Pero cuando el ser humano empieza a pensar por sí mismo, ¿cuántos me han dicho, caramba, tienes razón, Cayetano, si esto es así? O me voy con estos o les doy la espalda. Una de dos. Pero perder el tiempo en tonterías, no. Las ideas claras. Y lo primero de todo es... Por esto, no he votado nunca a ningún partido político. Hemos procurado tener pocos hijos, solamente la Lucía, una hija. Y estamos satisfechos de esto. ¿Por qué? Muy sencillo. Traer hijos al mundo. ¿Para qué? Para que la bestia después, ya vemos las cosas, miles, millones de niños maltratados y de todos los sentidos, hasta asesinados para robarles cosas del interior para hacer trasplantes. Y después las guerras y la explotación. Y ahora últimamente vemos esta gente llevada de un país a otro para buscar trabajo, como hay que decirles, piensa, estos hombres que quedan en el agua con las barcas estas, pateras que dicen, y mujeres embarazadas y chicos, pero ¿qué es esto? Pensad, ¿para qué traer más hijos al mundo? ¿Para que hagan lo que habéis hecho vosotros ahora? ¿Qué es esto? Y claro, cuando el ser humano empieza a pensar por sí mismo, ahí empieza la verdadera sabiduría humana, porque resulta que yo mismo he pensado a veces y me he dicho a mí mismo, lo tengo claro, lo veo claro y así es. Pero ¿y si me engaño? Me engaño yo. No quiero que nadie me engañe. Y como a veces se ha dicho, y Tomeu mismo a veces también lo ha dicho, aquello de que el Satanás, el diablo, sabe más a veces, ¿cómo se dice eso? Por viejo que por sabio. Ahí está. La experiencia de la vida. Hace unos años me encontré con un yesero aquí abajo, en la panadería, hace años yo podía andar muy bien y veía las cosas también con este ojo. Dije, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando yo los sermones? No, y tenías razón, mira, solamente hemos tenido un hijo, solo, un hijo. Dice, pude dejar esto de yeso y comprar esta lechería que han rodado. Local pequeñito y vendía leche por la mañana y cuatro caramelos, galletas y qué sé yo. Y tenían un hijo solo. Y este chico, el yesero, me decía, puñetes. Y he podido darle un poco de estudio y ya es médico. ¿Ves? Y estos, que había uno que trabajaba con nosotros y en su casa eran 14 hijos. Y yo le dije, ¿qué te parece? No me hables de esto, no me hables. Esto ya es el cobre. Y al lado de nuestra casa, bueno, detrás, allá en Miguelín, eran 9. En una vivienda. Y tenían que poner colchones en la sala para dormir allí. Y un hombre que iba con un camión a repartir gaseosas o cervezas y qué sé. Y estuvo allí hace poco tiempo uno de estos hijos y me decía, ¿cuánta razón has tenido, Cayetano? Pero yo no voy a seguir la, digamos en este caso, pues sí, la filosofía, la palabra esta. Yo diría, no filosofía, sino aquí se podría decir la tontería. Yo no voy a seguir esto de mi padre y mi madre. Tienen, me parece que son dos. Dice, y no voy, nada más, ya basta. ¿Qué pasa aquí? El día que en cada país nos encontremos que hay más trabajo que obreros, la cosa cambiará. El capitalismo mismo cerrará las fábricas de armas, los cuarteles, y tantos millones de personas que mueren en las carreteras cada semana por todo el mundo, el capitalismo dirá, no, cuidado, hay que pensar algo allí. Si vamos vendiendo coches y la gente se mata, y sobre todo se maten los pobres, y el grifo está cerrado, ¿qué vamos a hacer? Porque yo, francamente, en la cosa clara y sencilla, ¿no? Si el capitalismo se encuentra así, ¿no?, pensará algo. ¿Es que va a obligar a todos los pobres, a los hombres y a las mujeres, venga, unidos y aquí, a procrear? Venga, no sé cómo van a hacer. Y si no dejas a tu esposa embarazada, te mataremos. Yo creo que si se encuentran en un momento, yo no sé qué podrían hacer estos tipos. Pero mientras tanto, tengamos la idea clara y digamos, cuidado, cuidado, que cuando buscamos al Cristo, al Espíritu, que según leemos en el llamado Nuevo Testamento, tanto si lo dijo Jesús como si lo dijo en Pedro de los Pelotes, las palabras aquellas, busca primeramente el reino de Dios. Yo soy la luz, yo soy la verdad. La verdad os liberará, os liberta. La luz, es que cuando hay luz se ven las cosas claras. La verdad nos libera de toda esa porquería. Y entonces dices, por aquí vamos, por aquí vamos. Y después, odio, rabia, no. Hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Pero sobre todo dame a mí más sabiduría. Y a ellos también, pero ellos no tienen. Pero dales sabiduría y a mí me das, yo diría, más sabiduría para poder decirles a ellos, sí, buscad a este Cristo, al Espíritu dentro de vosotros mismos. Buscad el reino de Dios, que no está en ningún partido político y ni en ninguna religión. Yo creo que ahora todos los filósofos, hablamos ahora de filósofos de verdad, a través de la historia humana, llámense como se llaman, hombres y mujeres que han empezado, o empezaron, ya digo, a través de la historia de la humanidad, a pensar por sí mismo, yo creo que todos estos hombres y mujeres, de estar aquí con nosotros, dirían, esto es Cayetano, y esto es amigos de Cayetano, seguid este buen consejo, la verdadera filosofía, la verdadera sabiduría, está en uno mismo. Y cuando lo tienes, no odias a nadie, no ambiciones nada material. ¿Para qué? Y después cuando te vas, ¿qué? O cuando te llevan, lo que decimos al otro mundo, no te llevas nada. Y a veces hasta los familiares del muerto dicen a los enterradores, podemos quitarle este diente de oro que lleva, o este anillo de oro. Hasta los familiares me consienten que aquel individuo se lleve algo. ¿Para qué esforzarse tanto? Pues tengamos las ideas claras. El Cristo, el Espíritu. Que otros dicen, si Alá o si Buda, los nombres es lo de menos. Lo importante es que vivamos la vida y procuremos no ensuciar esta vida. Y uno de los puntos básicos es que lo que piensas, se ha dicho, escribirlo o no escribirlo, esto es lo de menos, pero que lo que pienses sea siempre limpio. Me gustan estas palabras que hay aquí, que Jerónima me recordaba el domingo pasado, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está muy bien esto. Claro, limpio corazón como limpio cerebro, lo que queráis. Yo a veces digo, pues lo importante es la bondad. Si quitas la bondad, todo lo demás es basura. Y cuando vives esta bondad, todo lo demás sigue siendo basura. Pero basura es un buen sentido, limpiarlo, pero no. Nadie odia a la basura. Yo creo que aquí Luis, como médico, nos lo aclarará. Él estará en contra, como todos los médicos, seguramente, en contra de la enfermedad. No creo que esté en contra de los enfermos. Porque, caramba, si Luis el médico está en contra de los enfermos, te diré, Luis, no te acerques mucho a mí. Ahora, si estás contra la enfermedad, que es... ¿Cómo se dice esto? Luis. Sí. Listo. No sé, no sé ahora. He oído hablar de que cuando uno es médico hace una especie de como declaración de buena fe para... ¿Eh? ¿Qué se dice esto? Exacto. Ya no lo hago. Pero mientras lo hagas dentro... Porque total lo rompí acá dos por tres. Hace unos años me telefoneó Roberto, tú conoces ya, y se pone serio porque la tosiste y tal por teléfono, y me dice desde su casa allí de Alicante: Cayetano, ya soy médico. Ah, esto es tal, y ella vendrá por allí, hablaremos, sí, sí. Dice, pero en serio, Cayetano, ¿qué me aconsejas? ¿Qué te aconsejo? Sí, ¿qué me aconsejas? Ahora que soy médico. Ni corto ni perezoso, yo le dije, y gritando, ay, Roberto, si quieres ser buen médico, procura ser buena persona. No hay más. Roberto, ¿me has oído? Y estaba llorando. ¿Veis el mensaje de Cristo? Tan sencillo y tan profundo, y lo que dice Tomeu, tan difícil de entender. Porque precisamente las cosas sencillas son difíciles de entender. Y mucho más de ponerlas en práctica. Y es que ahora os toca a vosotros. Ya me basta. A mí me ha gustado mucho la metáfora de las... No lo había pensado nunca. La metáfora de las perlas a los cerdos. Las perlas, los hijos, y los cerdos, pues los que dirigen el mundo y tal. Pero claro, esto nos lleva a un problema, porque los cerdos dirigen el mundo. Y si encima nosotros, que tenemos la verdad, no nos tenemos que reproducir, esto va para largo. Esto es muy largo, pero en fin, de momento. Ahí está. De momento. La solución mayor. Voy a aclarar una cosa. Antes de guisar una altra. D'això que he dit és perquè... No és perquè estigui enfadant ni res. Perquè jo, quan m'escolto... Encara he començat. Ai. Sí, ja ho sé, que és l'únic. Ja sabia qui era, és el de Nuri. I d'això. Ah. Però com te veia una cosa roja. Sí. I Magdalena també lleva coses rojas. Ah, o sea, sabia si era la Magdalena, oi? Hay mucho rojo. Bé, deixa'm pel d'en Joan. Joan. Bueno. Deu ser cosa nova això d'interrompir si gent, que hi va, no? Ai, Déu. Si va en mallorquí perquè me sent quan m'escolta, m'agrada més. Però no és per res més. O sigui, un té dret a xerrar mallorquí, no? Bé, suposo que suposo que m'entendré. O no? Eh? És l'art de mallorquí. No, és l'art de castellà, quan t'has escrit. Algunes vegades sí, algunes vegades sí. Ara, jo no et digo algunes vegades. Jo no et digo el millor nom de comunitat. Jo és cert d'ara. I en canvi, a de la bona lots, demanarien en Tobeu de l'altra reunió de divendres, com és que no me va contestar el que li vaig demanar? Que era el que li va agradar molt. Ara ja no me'n recordo què és, però des de l'ego ens va anar en la duda, què és el que li va agradar? Que ets de dolent. Sí, molt. Vol dir, no te'n recordes de què van dir, però te'n recorden que no te vaig contestar. Això vol. Encara ho som pocs. Està ple de tios com tu. Ah, sí. Jo t'ho diré, que havies anat a descarregar apuntadores a un puesto de fitxa. Jo me'n record i tu no. Però sí que te'n recordes que jo no te vaig dir, que te t'hem de dir ara. Ara ja no t'hem de dir. Ara ja no. Abans et comé el dolent que jo. Però si no dormit en tota la setmana, és que tu el deixaràs una setmana més en ara no, perquè la llibertat. La llibertat. Sí, tu ets molt filòsof i no pareix que els altres no tenen ni dret a xerrar quan ja no es diuen. Te miren, t'observen, però com que no? Ara m'ho puc purificar amb tots, perquè de tot l'ego... I ara li hablaré en castellano, com dice que no le va bien, no me atacará. Bé, al final he vingut i jo ja, si mateix, ja no ho han volgut. Si anaven de riure, Joan, home. A més, com que hi ha paraules que no m'agraden, i sempre t'hem de venir. Tu ho fas sempre de riure, de tot el món. Però tu una persona que va de riure... No s'ha cap xiste. Sí, vinga, va. Però la cara la tens de molt dolentat, també, eh? Amb que vagis de riure. Ah, i ara, perquè l'agafes en contra de jo. Però, Joan, que t'han de contar un xiste. No, és igual, tranquil. És el Tejero, no te'n vagis. Puc contar un xiste més de cantar? Sí. Que no el sentiràs. Ai, Déu meu. Oi, que no sé, pues, de coses. Afegir tu també, afegir tu també ara, el que no el sentiràs, no és l'hora? Que tu no vens, vens una vegada en l'any, i ara has de ser la dama. Au, Núria. Sí, jo treballo, què vols que faci? Ah, sí, Núria. Joan, Joan, Joan, Joan, Joan, Joan, Joan, Joan, Joan. Deixeu, deixeu, no us preocupeu, però pena-te. Però ja no sabem què vols imposar, ho sabem com es fa. Però jo ningú s'hi ha, avui? Norbert. És pobre, i per què no pots riure? Però jo era per llevar importància, que vol que ho agafi en sèrio. No, tu li has de dir. Si ho agafa en sèrio, sí que no té color. No, si no, tu li has de dir, pot ser, sí, sí, ja. No, no. Però està, però... Està malament i de més progressa. Progressa, a dir-lo malament, però carai. Que és que la pastellita, que... Jo no havia fet res avui. Altres dies sí, que havia fet el contrari, però avui no he dit ni pio. Ni pio. Jo li dic, espera, que escolta. I després t'ha ficat en tu? La majoria de dies que vienen, se larga. Si maestro Caetano ha empezado a hablar, cuando yo estuve en la guerra en Menorca, en Mercadal, y por hacerle una gracia, dice, Joan, que és aquí, que ha estat en Mercadal. I s'ha posat, que jo no vull xerrar, perquè aquí tenen gravat la ràdio, i jo tenen de xerrar amb allò aquí, perquè si no, jo vam escolt i no m'agrada, i no sé què. Bueno. I ha començat a fer un discurs. Però si és el solo que se hi va dant de cuerda. Sí, però és per dir, no tinc que dir res de Mercadal, i ja està. I al final no dic res. Sí. Bueno, avui ja resulta estar inquietant, no? Sí, sí. Hasta jo, que no vinc mai, jo podria... Fins com puc? Sí, pues mira, amaros, amaros los unos a los otros, hasta donde podáis. Y encima no te puedes reproducir, o sea que i encima sin reproducir. Això li hauria de dir ton pare. Lo veig, lo veig. Sí, sí, sí, això se li ha de dir. Que els divendres no vengui. El que faré i li diré, Joan, inquietar-nos no és que passa temps. El dia que te portis malament o llengollerga... Un parell de cleques. Sí que tenc coses, jo veia per te passar poc a pit i t'he de te passar... Quin pet! Però que les coses... Nen, a veure si t'has fet d'obrir la porta, tu. Perquè al fin del cap, jo no he dit res. Jo per això no me saps gent de greu, perquè també no és la primera vegada, ja està. Ara, el que ha dit la Núria ha estat molt, molt greu. Molt greu. Ara tu imagina't que vengui aquí qualcú per primera vegada, se queda que bueno, perquè no saps si aquest lloc està bé o no. Sí, perquè diran, aquesta casa, som de casa boja, tots plegats. Perquè si no ens ho fan altres, mira. Ja ens coneixem. Però si és que estan gastant. Si ja ho sé. Que jo no m'enfado, ja vinc, jo m'aquí tan panxa, el que em sap greu és el pobre xaval. Que a més dic, espera, que te volen xerrar. I jo, sí, fica-t'hi tu, que no veig mai. No, sí, jo ja estic avisat, a mi, la veritat que no m'importa. Ara, com s'ha posat de més Núria al cas? No te preocupis, no és normal, però a mi m'és igual, eh? Vull dir que a mi m'ha quedat en panxa. Però ha sortit després. Que jo dormia tan tranquil·la, eh? El Joan no trobarà la sort, eh? El tinc claríssim. Bueno, per no contar un xiste. Espera't. Digui, a les 8:46. Què vol dir això? Espera't. La pròxima reunió. La pròxima reunió. Qui és? On és? Todo se calla. Todo se calla. En casa de José. En mi casa. ¿Eh? En? En mi casa. ¿Tu casa? En casa de Marga. En casa de, Mar- de Margarita. Ahora, ahora empiezas a hablar en propiedad. En propiedad de Margarita. Tot seu, tot seu. Me agrada más propiedad de la bolsa. La próxima, la próxima ya de Margarita. Sí. O José, si vol anar, aquí baixi. Eso, yo si, si me deja, pues... A ver, qué chiste ahora. Estaba muy enferma, ya. Pero a mí me ha fet quedar un parell de vegades, no la primera vegada. Sí. Perdona, tu com a dona calla. M'ho he dit un parell de vegades, no la primera vegada que m'ho diu. El que passa és que tant si me'n dona, vull dir que... Jo home he començat a cercar, però jo no. No, jo no sóc com el meu, que xarri, calla, no sé què. Jo una vegada tenia que anar no sé on i volia vindre amb nosaltres al cotxe. Si va demanar al cotxe la Margalida si podia vindre amb el cotxe. Tampoc vingui. I va demanar a ells? Sí, tampoc vingui. Vull dir que, no te'n recordes? Com va ser? No sé com va ser que vam anar. José, ara no sé. Sí, vull dir, tampoc vingui, vull dir que a mi m'és igual, vull dir que no... Ah, no, això va demanar tu, per vindre amb el cotxe. No sé on anàvem. A chiste. A chiste, venga. El chiste es de tejero. De tejadores. Claro, hoy es el día de tejero. Uno más, que hoy celebramos la santa. Hoy es el día de tejero. De. Sí, hoy es santo tejero. Y gracias a tejero sigue, sigue la iglesia en mi pueblo. Y el chiste. Pues nada, que dicen, ¿quién es el tío más macho de España? Tejero, dice, porque entró en el Congreso y a los 10 minutos ya sacaban a una embarazada. Dice, no, muy grosero, eres muy chistoso, tú tienes cada chiste, eres muy simpático, eres muy chistoso. Dice, no, no, el chistoso es Tejero, tiene cada golpe. El otro día estaba en plan de cachón de Onda Cero, continuamente con chistes de esto. Pues venga, cuenta alguno. No se me queda ni uno. Lo grabas y luego te lo estudias. Ni uno de los chistes, nada, de manera. Tiene que ser más absorbente, más no, no, es que no tengo gracia, me lo sabes yo para contar chistes. Pues yo este lo vi en el periódico, no te creas que me lo he inventado yo. O sea que... No debemos haber leído el periódico, pero este no se ha hecho risa. No, sí, sabía. Se ve que no va a haber leído el periódico. Sopa urgent del metge, això. No. Avui t'he tocat, eh? N'hi ha algun que el sap, no Sant Lluís si el sap. No, però per mi sí. Però vaja. Els que el saben... Que riguin igualment. Que no diguin res. És una senyora que va a la consulta del metge. La... Una señora con su hija. La hija tendrá unos 20 y tantos años y él. Entra en la consulta y el médico dice, la mira y dice, bueno, usted empiece, desnúdese a la hija. Ay. Y la hija dice, ya sabes, no, pero si no es para, es, no es para mí, es para mi madre. Ah, bien, señora, saque la lengua. Bueno, vamos de mal en peor. Ahora uno todavía peor. No sé bien, Luis. Pues ahora uno que no sé si sabe. Este sí que es peor porque es un poco grosero, pero. Es una chica. No queremos nada inmoral. No, no es inmoral. No. Lo inmoral son los de política. Y si no, nos santiguamos aquí. Ahí está. Es una señora que va al ginecólogo. Y por lo visto, los ginecólogos tienen una silla, una butaca, una poltrona, se ponen allí, una pierna a cada lado, que es una cosa como muy así. Y la señora se pone allí y, claro, desnuda y no sé, tal. Y en aquel momento llaman al doctor porque tiene otra cosa que tiene que irse. Y empiezan a pasar y, ¡oh! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Qué tal cosa! Y la mira aquella señora dice, ¡ay! Y miraba, eso, y miraba así con un ojo, y veía a unos señores de blanco, y dice, oh, eso es que me han encontrado algo. Y dice, doctor, que estoy muy mal. Y dice, no, si nosotros somos los pintores. No, oh, mira, aquí no hay cosa. Miraba eso, ahí el pintor. Estaba viendo el cuadro. Grosero, grosero. Me voy. Vaya cuadro. No saldrás vivo hoy. No, yo no voy. Me voy antes de que sea tarde porque no quiero que. Hoy estaba de hecho en marcha. Hoy. Borra, que son como yo año. Riurán, hoy estoy en marcha. Que riurán. Amor, que sé que está en marcha, riurán. Vení, bombón. La reina de Inglaterra, porque es patín tan guapo. Sí, ¿eh? Vaya patín. Es elegante, es chulo. Una manera de dejar de poco a constancia. ¿Eh, Luis? ¿Dónde es el Luis? ¿Qué Luis? No, José Luis. Dime. ¿Eh? Dime. Hay un mensaje para hacer.